La pasada semana conversamos con el experto en informática Raudel García Bringa, que nos explicó lo ocurrido en la isla contra las cuentas electrónicas y perfiles sociales de un grupo de activistas en placetas. Las cuentas de ellos fueron intervenidas desde los puntos de conexión de esa localidad, las contraseñas cambiadas, lo que implicó que perdieron el control de todos sus perfiles y cuentas electrónicas. Hoy tenemos nuevamente invitado al cubano Raudel García Bringa y vamos a conversar en esta ocasión sobre las opciones que le quedan a los cubanos para protegerse. Lo segundo es que sí me he percatado en las cuentas, principalmente enfocándonos en Placeta, que hay mucho desconocimiento sobre seguridad informática y mucho desconocimiento de cómo proteger la identidad a través de, independientemente, la conexión que utilices, independientemente a los medios que utilices. A eso va. En medio de toda esa situación tan horrible, infiero por lo que me acabas de decir, que hay que cuidar que el teléfono celular caiga en manos de la seguridad del Estado para que no te clonen tu tarjeta SIM. Sí, eso bien. Primero. Si yo me viera en esa situación, bueno, es que yo me vi ya en una situación similar, sí. Y para no darle gusto a ellos, tiré el teléfono con línea y todo para el malecón y después me compré otra. Claro. Claro, esto infiere un gasto, esto infiere otra circunstancia, pero yo preferiría tener cualquier otra línea, menos la que ya estuvo en manos de ellos. Uno de ellos me cogió. Lógico, echando un poco el cassette para atrás, me acuerdo en el caso de Alexei Mora, unas horas después de que se lo llevaron violentamente arrestado de Placeta, empezó a publicar cosas en su perfil de Facebook que lógicamente no eran publicadas por él. Asimismo ocurrió con Ariadna Resistencia y también ha ocurrido en el caso de Antunes, fue mucho más fuerte porque ya trascendió otros puntos y me imagino que en algún momento en el futuro podamos conversar sobre el tema, pero vuelvo entonces a, esa es una medida que es una medida desesperada y tiene un precio muy alto. Pero bueno, dentro de ese mundo donde el ciudadano que quiere contar su realidad, que quiere interactuar en las redes sociales, está tan desprotegido, al menos, ¿cuáles serían algunos paliativos que tú les aconsejarías a tener en cuenta mientras ocurran? Lo primero sería no usar ningún correo electrónico de Google, ni Gmail, nada, ninguna opción de Google. No puedo hablar mucho más al respecto porque esta situación está también bajo investigación, pero Google tiene servidores en Cuba y estas cuentas se redireccionan automáticamente a google.cu, a servidores que están físicamente en Cuba. De momento, yo me limitaría primero a indicarles a todos aquellos que nos escuchan, que están en Cuba, que no usen cuentas de Google. Usen Yahoo, usen Hotmail, Outlook, un dominio privado, cualquier otro menos Google. En este momento, por otros motivos que no se pueden ampliar en este momento, yo no les recomiendo a nadie, que mucho menos un opositor, que use una cuenta de Google. Desde luego, mucho menos Nauta.cu. Nauta.cu es una necesidad, es un mal necesario, porque no hay otra opción. Sin embargo, se pueden hacer VPNs, que esto ya les quitaría a ellos todo control sobre lo que se quiere hacer. Una VPN va encriptada, es un túnel que corre dentro de la misma conexión y esto ya haría esa conexión, que es vulnerable y descaradamente revisada toda hora, pues ya le haría mucho, mucho más difícil o casi imposible a cualquier cibernético del régimen poder intervenir esa comunicación. Lo tercero es no utilicen números de Cuba para recuperar ninguna contraseña ni ninguna cuenta, ya sea de Facebook. Números telefónicos. No usen números telefónicos de Texas. Todo eso está más que filtrado. Y los códigos que muchas veces se reciben y que son necesarios para reactivar una cuenta, los reciben ellos también. Y esto da la posibilidad que en una detención momentánea, ellos pueden al mismo tiempo enviar un código, lo reciben ellos porque tienen una línea clonada o también porque tienen acceso a los mensajes, esto no es un secreto, y automáticamente ya le están tomando la cuenta. O sea, hay una vulnerabilidad por esa parte que con una línea de Texas es 100% imposible de defender. Ahora, usted pone un número de alguien de confianza fuera de Cuba, es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente. Sí, ya se complica un poco. Es tener más. Un representante fuera de Cuba que vele por la seguridad de sus cuentas, en este caso usando un número telefónico. Y yo creo que esto no es difícil, yo creo que esto es viable, creo que es posible, tanto crear un servidor VPN, no se requieren grandes inversiones, y utilizar números del extranjero para proteger sus cuentas y no los números de Cuba, también es posible y no se requieren grandes inversiones. Vale la pena hacerlo con el objetivo de guardar la seguridad de cada cuenta, ya sea de Twitter, Facebook, de todos. Raudel, eras activista en Cuba, pertenecías al grupo Patmos. Ahora mismo, tus hermanos del grupo Patmos en Cuba, el mismo Leonardo, también en el pasado tuvo situaciones similares a las que ocurrieron con Antunes. Hubo una situación en su perfil de Facebook y demás. Ahora mismo, de pronto, recibes peticiones de ayuda de tus amigos en Cuba, como ha ocurrido ahora en el caso del grupo de Resistencia en Placetas, que para que los ayudes, para que les des consejo o de cierta Sí, forma les des alguna. El equipo CREI, que es la empresa que yo represento, nosotros tenemos varias partes. Hay personas que no tienen nada que ver con esto, que ellos no se involucran en esto porque su función es otra. Pero sí tenemos ingenieros fuera de Cuba que tienen alta capacidad, han sido valorados por empresas y tienen buena categorización. Y ellos son los compañeros con los que yo puedo trabajar estrechamente y con los que podemos realizar muchas cosas y podemos, por ejemplo, localizar a estas personas donde quiera que estén. Ellos usan también un VPN, muchas veces de Canadá, de Ucrania, de Rusia, servidores de Internet de estos lugares para conectarse, para hacer este tipo de hackeo. Pero bueno, nosotros tenemos un equipo, tenemos primero servidores blindados. Esto lo saben ellos porque lo han tratado de hackear en otras ocasiones y ha sido imposible. Y al mismo tiempo tenemos un equipo profesional que se dedica principalmente a monitorear todo lo que es ciberdelito en esta área. Bueno, pues Raudel García Bringas, que ha estado con nosotros conversando de este tema, te agradecemos muchísimo. Esta es la primera vez, yo creo que no va a ser la última, porque de esto hay bastante tela que cortar. Hay una parte de la que no tengo permiso para conversar porque es una parte legal que se está haciendo porque se ha hablado de Texas y se sabe que Texas es incondicional con el régimen de La Habana, pero ¿hasta dónde es la complicidad de Google, de Facebook, de Twitter? Cuando ellos saben realmente y se les ha notificado de que estas cuentas han sido pirateadas por el Ministerio del Interior y tenemos evidencia de esto, ¿hasta dónde es la complicidad de ellos? Eso vamos a darlo ahí de momento. Sí, la invitación queda abierta y ya tú nos avisarás, porque estas personas que nos escuchan en Cuba saben que aquí hay personas que se ocupan, que los vamos a defender y que vamos a estar junto con ellos, haciendo que la voz de los derechos de ellos se escuche y que la dictadura, bueno, pues de alguna forma tenemos que ponerle pare a esta situación. Nosotros comenzamos con lo que entendíamos que eran los casos más críticos, pero estamos abiertos para ayudar a todo cubano opositor que quiera y luche por un cambio en Cuba. Estamos dispuestos a ayudarle y a facilitarle los recursos con los que nosotros contamos para poder salvaguardar la identidad de cada uno de ellos y que estas cosas que están sucediendo no vuelvan a suceder. Ahora mismo, quien esté en Cuba y quiera seguirte en las redes sociales, ¿cómo debe buscar en Facebook, en Twitter? No sé si tienes Instagram, no sé si tienes canal de YouTube. ¿Por dónde pueden buscarte simple para seguir tu mundo y para contactarte si lo desean? Simplemente pueden buscarme en mi perfil de Facebook, Raudel García Bringas, o pueden buscar Craig Network and Communication, que es el nombre de mi empresa. Tenemos un portal web, tenemos página en Facebook también. En Twitter tenemos RG Bringas 1 y tenemos KNC, que es la cuenta de Twitter de la empresa. En fin, estamos abiertos a recibir solicitudes, comunicaciones, auxilios, lo que provenga de Cuba. Bueno, pues así es. Aquí Raudel García Bringas. Pueden buscarlo en su cuenta de Facebook, en Twitter, @RGBringas1. Bringas. Bringas, con S. Con B y terminado con S. Y también @K de kilómetro, N. De Nancy. De Nancy y C. De Coco. @KNC. en Twitter la compañía con la que él, bueno, está trabajando y está llevando adelante junto con un grupo de personas que, bueno, también merecen un lugar muy importante. Lo que pasa es que en estas cosas, bueno, pues podemos conversar con uno solo. Te agradecemos muchísimo, Raudel, que hayas querido estar con nosotros. Y bueno, para los que nos escuchan en Cuba, fue Raudel García Bringas, que ha venido a hablarnos de la situación de los cubanos, de las intervenciones en las cuentas de algunos de ellos y los hechos más recientes. Además, darnos algunos consejos a tener en cuenta en la isla para, por lo menos, paliar un poco todas estas situaciones de amenazas y de ataques que utilizan los ciber, como tú le decías, los piratas. Ciberpiratas, ciberdelincuentes. Ciberdelincuentes de Cuba contra aquellos que en sus redes sociales pintan la realidad del país y no se acomodan a lo que quiere el régimen. Muchas gracias. Es difícil en Cuba evitar que personas no deseadas interactúen en nuestras cuentas electrónicas y redes sociales. Por eso, no descansamos en alertar a los cibernautas cubanos de tomar precauciones para evitar intrusos. Escuchemos algunos consejos que nos ofrece el joven cubano Esteban Suárez. El primer consejo que yo le diera a las personas cuando abren una cuenta, ya sea en Twitter o en Facebook, incluso su correo electrónico, es que pongan la seguridad en dos pasos. Eso es principal. Y entonces las personas no conocen o no dominan los métodos de estar seguros en la red. Para empezar, el término de utilizar internet en Cuba es una mala idea. En todo tipo de internet, ya sea por datos móviles, con el invento de esa hora, usando 3G, usar internet en las wifi de Texas, usar internet en los puntos de Texas, eso es una mala idea, que es necesario utilizarlo porque no hay otra alternativa. O si hay alternativas, pero por el momento las personas no tienen acceso a esas alternativas. Pero es una mala idea porque ellos te espían todo lo que tú haces. Recomendación, utilizar VPN. Son redes virtuales que se utilizan para encapsular o encriptar toda la comunicación tuya. Eso se puede hacer en los teléfonos, en computadoras. Se puede utilizar. Es la manera más segura. No utilizar el correo nauta. De tener necesidad de utilizar el correo nauta, utilizar aplicaciones como OpenKKin y el K9 que encripta o cifra la comunicación que se hace con el nauta. El nauta es una ventana directa a la seguridad del Estado. Ellos tienen tu contraseña, tienen tu correo y saben a quién tú le mandas, qué recibe, cuándo recibe todo. Hoy nos despedimos con una canción publicada por Alejandro Antonio Machado Cárdenas en su perfil de Facebook. Él es un joven de Santiago de Cuba, cantante de música contestataria. En un post que circula en las redes sociales y que ya cuenta con más de 1,000 reproducciones, el joven, conocido artísticamente como Mr. Joey, expresa su rechazo al decreto 349. Aquí todo el mundo censura. ¡Curiéndose! Amigos, y llegó la hora de despedirnos, no sin antes decirles que pueden escribirnos vía electrónica a cubaenlasredes@gmail.com. Este equipo que contó con Magdelivia Hidalgo en la producción y Mike Vázquez, ingeniero de audio, estará atento a las opiniones, sugerencias y colaboraciones que ustedes nos envíen. Hasta la próxima semana. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.